más importantes de nuestra historia reciente. La Biblia de las revistas musicales escogió las 100 canciones de la historia en el rock and roll. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo escogimos algunas. No hay tiempo para todas. Así es de que vamos rápidamente con esta canción compuesta por Freddie Mercury en su casa en Kensington, al norte de Londres, la Bohemian Rhapsody, Queen, y luego una canción de Jimmy Page y Robert Plant. Me refiero a esa escalera al cielo que fue caso pleito por plagio que desestimó un juez en Estados Unidos. Aquí están Queen y Led Zeppelin. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now me.

way to heaven. Comfortably Numb es considerada como la canción que hace parte de la historia del rock clásico de la banda inglesa Pink Floyd. Nos vamos con Hotel California. Ian Anderson, el hombre de Jethro Tull, hacía referencia en repetidas ocasiones al posible plagio cometido por The Eagles en Hotel California con una canción de él que decía We Used to Know de 1969. Nunca llegó a un estrado judicial. Come on down. I hear you breathing down.

personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Osvaldo Ardilés, estrella argentina. Eso fue en el 86, cuando Argentina juega contra Inglaterra, y por supuesto Diego hace los dos goles. El cantautor y guitarrista Jason Mraz. I don't feel that our country's well represented right now. Mochy Rodríguez, director del Sevilla. Diego era una persona generosa, cercana, amigo de sus amigos, que no marcaba distancia a pesar de ser quien era. De Emerson, Lake and Palmer, Carr Palmer. We were highly influenced by classical composers because we didn't live in America. El niño de Linares, Rafael. Hombre, jamás, jamás es una palabra muy fuerte. Yo creo que el retiro mío va para largo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Este fue el cubrimiento de la W de los premios Oscar 2021. Florian Zeller, director de El Padre y ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado. C'était d'abord une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a 10 ans. C'était une histoire personnelle. El maquillador español Sergio López Rivera, ganador a Mejor Maquillaje y Peinado por La Madre del Blues. Tuve que intentar buscar una manera de poder maquillar a Viola de una manera que borrara un poco las facciones que ya conocemos de su cara para poder transformarla en otra persona sin la ayuda de la. La sonidista mexicana Michelle Cutelén, ganadora por Sound of Metal en la categoría Mejor Sonido. Justamente eso, poder crear la empatía con el personaje y que se sintiera auténtico, que se sintiera real. La diseñadora de vestuario alemana Vina Daigler, nominada en la categoría Mejor Diseño de Vestuario por la película de Disney Mulan. Para mí la verdad es que haber llegado a una nominación para un Oscar es ya un premio. Derek Cianfrance, nominado a Mejor Guión Original por Sound of Metal. The initial inspiration was myself because I'm a drummer and I ended up damaging my ears. Erika Rivinoja, guionista de Borat 2, nominada en la categoría de Mejor Guión Adaptado. We really wanted to show a movie that shows that Borat has grown as a person. El actor estadounidense Paul Raci, nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por Sound of Metal. It's quite wonderful to be recognized like this. My heart is all full. I'm grateful. Eric Oh, cineasta surcoreano, director del cortometraje animado Ópera. There are a lot of political conflicts and problems everywhere in America and also Korea and also France and all many countries. Doug Rowland, director del cortometraje Feeling True, nominado a Mejor Cortometraje de Acción en Vivo. 10 years ago, I was coming home really late in New York City, and I saw a man standing by himself on a street corner holding a sign that said, I'm deaf and blind, and need help crossing the street. Massimo Cantini Parrini, diseñador de vestuario italiano nominado por Pinocho. Beh, abbiamo realizzato più di 60 costumi. El colombiano Daniel López, director artístico y de personajes en Pixar, quien trabajó en Soul, mejor película de animación en los premios Oscar. Lo que hacemos es tratar de enfocarla para un público familiar donde puedan sacar tajada del mensaje, ¿no? El estadounidense Eric Messerschmidt, ganador del premio Oscar en la categoría Mejor Cinematografía por la película Mank. I was not expecting to win. I was very, very surprised. La W, siempre en los grandes eventos del mundo. Más cine, más W. Usted escucha la W. Por eso, gracias. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Nos vamos con uno de los riffs más famosos del mundo del rock, que adornó la historia sobre el incendio del 4 de diciembre del 71 del Casino de Montreux. Smoke on the Water, Deep Purple, y luego AC/DC, Highway to Hell, esa carretera al infierno, fue inspirado en una pregunta que hizo el reportero describiendo cómo veían esa gira. Y Agnus respondió, es a fucking highway to hell. Thank you.

momento del lanzamiento no fue bien acogida por el público, pero luego se identificó como una pieza de guitarra para la historia. Laila, Derek and the Dominos. Luego, cuando la BBC prohíbe la difusión de esta canción por un simple verso que decía I'd love to turn you on, se hizo aún más famosa. Escucharán a los Beatles con A Day in the Life. Y al cierre, una sorpresa. Bye.

day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped canciones de la historia del rock. No podía faltar lo que acabamos de escuchar: Boston, More Than a Feeling, cantidad de películas, Madagascar, Escape de África, Close Encounters, She's Having My Baby, Herbie a toda marcha, Burlesque, Zookeeper. Bueno, muchas canciones han tenido More Than a Feeling. Una pausa y tenemos más de las mejores del rock. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos en este recorrido por la historia. Born to Run es Bruce Springsteen, el jefe. La crítica considera que este es el mejor trabajo de Bruce, uno de los más importantes en la historia del rock. Y luego Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Las experiencias que le dejó a Axl Rose su primera visita a la imponente ciudad de Los Ángeles, que para él era una jungla.